También al número de WhatsApp 0998-667-606. En Facebook, arroba el planeta 593. Y queremos agradecer también a Hila Los Records y a todos los que nos escuchan este día. Inmediatamente vamos a contar la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cuál es la palabra que nadie podría contestar de manera afirmativa? La pregunta del día. ¿Cuál es la palabra que nadie podría contestar de manera afirmativa? ¿Cuál es esa palabra? Esta es una pregunta capciosa. ¿Qué es capciosa? Como ya les habíamos contado, es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Así que recuerden, si ya tienen la idea de la respuesta a esta pregunta, escriban al 0998-667-606. Que estaremos... No se olviden, Sofi, que tienen que escribirnos. Tienen que escribirnos con su nombre completo y dirección para que nosotros les podamos contestar y mandar saludos también. Sí, eso es importante, ¿no? Saber de dónde, cómo nos llaman, cómo así nos escuchan, mándanos un mensaje. Bueno, y entramos a la primera parte musical de nuestro programa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hey, what are you? ¿Cuál es la palabra que nadie podría contestar de manera afirmativa? La pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta que nadie podría contestar de manera afirmativa? ¿Cómo será esa pregunta, Sophie? Nadie puede contestar de manera afirmativa, o sea, decir sí, sí, sí, o sí, sí, o ya mismo sí. ¿Cómo será? Recuerden, contarnos, enviar sus respuestas al 0998-667-606 WhatsApp, el planeta 593@gmail.com, a www.radiocce.com. ¿Escuchan ustedes este programa por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM? Bueno, como ya les habíamos contado, vamos a hablar un poquito del ocio. ¿Qué será el ocio, Sofi? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te viene a la idea de ocio? ¿Tienes alguna idea? El ocio será cuando tienes tiempo libre y no haces nada. ¿Pero será de ocupar ese tiempo libre o no? ¿Qué crees tú? Veamos, hay algunas referencias acerca del ocio. Incluso le han hecho sinónimo, Sofi, de tiempo libre. Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a las actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas especiales, esenciales, donde usted se encuentra. Y que además debe ser un tiempo recreativo, creativo, un tiempo en donde usted puede hacer las cosas vinculadas a su necesidad de y que no sean por obligación. A ver, niños, ¿qué es lo que ustedes hacen en su tiempo libre, en su tiempo de ocio? A ver, la mamita seguramente le manda ayudar a lavar los platos, ayudar a barrer, ayudar a limpiar, pero a usted seguramente les da ganas de pintar, de dibujar. ¿Qué será que están haciendo? Sophie, tu tiempo libre, tu tiempo, ¿qué sueles hacer? Cuéntanos. Yo, en mi tiempo libre, me gusta salir afuera, a correr, saltar, cantar, gritar, jugar. ¿Todavía juegas, Sophie? Todavía juego. Sí, para los que a lo mejor nos están viendo, Sophie ya tiene 13 años y está bastante grande. Bastante grande, ya ha crecido. Pero en realidad, como yo soy la mamita, a veces le estoy espiando por la ventana y porque ya desapareció de adentro de la casa. Y en realidad está colgando muñecos en los árboles, caminando, llevando un palo, no sé si sea su espada, pero yo no le digo nada porque ¿qué estará pensando? Y Sophie, ¿qué haces? ¿Qué más haces? A mí me gusta anotar todo lo que me imagino, todo lo que juego. Yo anoto, hago como unos apuntes. ¿Ya? Y no me he dado tiempo de revisar, tal vez haya cosas muy interesantes ahí. Tal vez sí, de aparte de ¿qué estarás imaginándote? Bueno, según el científico Rommel Massacco, es un ecuatoriano este señor, dice que el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria, tras haberse liberado de las obligaciones del día, ¿no es cierto? Así como a veces de las mamitas les vemos que todo el día están lavando y arreglando y limpiando, y en la tarde están acostaditas, de pronto tienen televisión y se dedican a ver su novela preferida, su programa preferido, un poco más tranquilos. Según dicen, ese es el tiempo de ocio, que está voluntariamente en una actividad. La distinción entre las actividades de ocio y las obligatorias no es estricta. Depende de cada persona. Así, estudiar, cocinar o hacer música puede para uno ser momentos de ocio y para otros puede ser un gran trabajo, pesado, cocinar todos los días. Y otros dicen, no, me encanta cocinar. Pueden realizarse con mucho placer, con ganancia o no económica. Como ya habíamos dicho, depende mucho del gusto a lo que hagan esta actividad. El ocio se puede emplear en actividades motivadoras, productivas. En la antigua Grecia era dedicado este tiempo principalmente para la vida, las ciencias, la política. Eso se trabajaba para reflexionar. Seguiremos hablando sobre este tiempo muy valioso del ocio. Y nos vamos con nuestra siguiente canción. Me levanto en la mañana, un poquito atontado, me despiertan y me dicen que vaya a todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las abejas necesitan visitar 2 millones de flores y viajar unos 80 kilómetros, que es lo mismo que dar la vuelta al mundo dos veces por recolectar 2 kilos de miel. Sí, son 80,000 kilómetros. Sí, son dos vueltas, dice. ¿Sabías que? La piel de los delfines siempre luce suave porque se renueva cada 2 horas. Esto les sirve para ser más aerodinámicos. Más aerodinámicos, ¿sabías que? Los delfines se autorreconocen en un espejo antes que los humanos. ¡Oh! ¿Sabías que? El nombre que más se utiliza en el mundo es Sofía. Es el primero en países como Italia, Rusia o México. ¿Cómo tu nombre, Sofi? ¡Oh! ¿Sabías que? Cuando los astronautas están en el espacio, su temperatura corporal alcanza los 40 grados centígrados. ¡Qué caliente se ponen! ¿Sabías que? Cuando un perro ve a su dueño, su cerebro segrega las mismas sustancias que el nuestro cuando estamos enamorados. ¡Oh! ¿Sabías que? La leche materna puede proteger a un bebé de bacterias que podrían matarlo. Ya ven, mamitas, así que a no dejar de dar de lactar, sino siempre protegerles con ese don que tenemos las mujeres para criar a nuestros hijos. Bueno, sigamos con este tiempo de ocio. Dicen que hay tipos de ocio: ocio nocturno, ocio de espectáculo, ocio activo, ocio pasivo. ¿Qué será el ocio nocturno? Trata de todo lo asociado en la noche. Actividades, que los bares, que las discotecas, vaya, sí, los papitos a veces que se desmandan en esos lugares. El ocio espectáculo es el relacionado a los espectáculos, culturas, teatro, música, pero espectáculos, eso que les motiva a mirar y apreciar. Pintura. El ocio activo es el que nosotros lo hacemos, el que no solamente lo miramos, sino que estamos participando, todos nuestros estímulos están a flor. Y el ocio pasivo es el más bien el receptor, ¿no? El que estoy contento de lo que otro hace, me pongo alegre de lo que otro hace, pero no lo hago yo. Esos tipos de ocio tenemos. El ocio, toda actividad que el individuo desarrolla de manera libre, improductiva, como ya habíamos dicho, se lo puede catalogar o distinguir como momentos de ocio. Así que esos son los momentos valiosos, Sofi, justamente estos en que uno está medio libre, pero también ocupado. Por eso a los amiguitos y amiguitas, a los niños y a las niñas, siempre hay que buscar un algo que hacer de mucho gusto. Pintar, dibujar, leer, imaginarte y luego escribir lo que te has imaginado. De pronto te gusta ser escritor, poeta, músico, bailarín, muchas de esas cosas que puedes hacer. O tal vez coleccionista, que se hojas, bichitos muertos, eso sí, no hay cómo matar los bichitos. Para ser coleccionistas hay muchas formas de lograr tener nuestro equipo de colección. Eso es Sofía, ahorita vamos a la siguiente canción. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada a los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando a la ajedrez. Le gusta el cine, el fútbol y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate, turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del rayador, con la almohada a los pies.

además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Nos chocamos aquí con el micrófono. ¿Cuál es? La pregunta del día, sí, ahí estábamos todos. A ver. Nos cogió de sorpresa. ¿Cuál es la pregunta a la que nadie podría contestar afirmativamente? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que nadie podría contestar afirmativamente? Esa es la pregunta del día. Recuerden escribir al 0998-667-606 al planeta 593 arroba el planeta 593 arroba gmail.com a www.radiocc.com. Ahí nos escriben. Es importante, como ya dijo Sofía, ¿qué deben escribir, Sofía, aparte de la respuesta? Su nombre y dirección de donde nos escuchan para que nosotros podamos responderles y mandarles saludos ahí. Bien. Sí, eso es muy, muy importante. Seguimos dando pastillitas, momentos de esta forma de estar ocio, que muchos investigadores no es lo mismo que estar ocioso. No es lo mismo. El ocio es ocupar ese tiempo que ahí está medio libre en cosas que nos dan mucho gusto hacer. Y ocioso es no hacer las cosas en el momento ni libre ni no libre. Entonces es importante, no ustedes niñitos, niñitas, hay muchas formas de ocupar su tiempo libre, qué sé yo, involucrándose en juegos en la comunidad, realizando alguna obra de teatro, alguna acción comunitaria, que sembrar, que hacer huertos, como los ecoambientales, utilizar, reciclar, hacer cosas de forma creativa, de pronto se ponen a conversar, a analizar, a reflexionar situaciones, a vivir de forma solidaria. Todas estas cosas que hemos dicho son formas de ocupar el tiempo de ocio de una manera integral. En nuestra Constitución del Ecuador, todos tenemos derechos y obligaciones. Y ahí, justamente ahí, están nuestras obligaciones como ciudadanos, de ocupar nuestro tiempo de forma saludable. Eso es nuestros queridos amiguitos. Y en este momento vamos a empezar a contar lo que pasaba un día como hoy, de hace muchos, muchos años. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 28 de enero es el 28º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 337 días para finalizar el año y 338 en los años bisiestos. Ahí está todo. Apúrense. Estamos en el día 28 de nuestro año 2018. Recuerden que estamos todos los días tratando de hacer algo nuevo, diferente. Y lo que ya hacíamos, hacerlo mucho mejor. Para no estar al final del año haciendo la lista de las cosas que no se cumplieron, sino más bien cosas que vamos a proyectar todavía. ¿Qué sucedió un día como hoy, 28 de enero? Pero de 1820, una expedición rusa dirigida por Fabián Gottlieb von Belzhauer y Mikhail Petrovich Lazarev descubre el continente antártico y se aproxima a sus costas. Un día como hoy, el 28 de enero, pero de 1887 en París, se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. ¿Estoy bien? ¿Eiffel o Eiffel? De la Torre Eiffel. Eiffel. No infiel, Sofi. No de infiel. La Torre Infiel. De la Torre Eiffel. Un día como hoy, pero de 1887, en Fort Count, Montana, en una tormenta de nieve se forman los copos de nieve más grandes del mundo, de 40 por 20 centímetros. Hagan un círculo redondo y abracen una pelota de este porte. Un día como hoy, de 1998, en Saint-Denis, Francia, se inaugura el Stade de France. En 1958, en Dinamarca, se crea el popular juego Lego, de bloques de plástico interconectables, de bloques de plástico. Antes, los Legos, Sofi, ¿sabías que eran de madera? De madera. Un día como hoy, 28 de enero, pero de 1955, en Puerto Rico se funda la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. En 1917, en San Francisco, California, comienzan a circular tranvías municipales. Eso empieza a circular. Y en 1896, en Pickham, estado de Kent, un señor ahí, Walter Arnold, se convierte en la primera persona multada por exceso de velocidad. Adivinen a qué velocidad iba. 13 kilómetros por hora. 13. En esa época, el límite de velocidad era de 3.2 kilómetros por hora. Imagínense, comparen. El paso del peatón era de 4 kilómetros por hora. Solo si ese vehículo le pasaba al peatón, ya era multado. A 13 kilómetros fue la primera persona multada. ¿Qué tenemos en los nacimientos, Sofía? En 1225 nació Tomás de Aquino, escritor, filósofo y tecnólogo italiano. Sofía, teólogo. ¿Yo qué dije? Tecnólogo. ¿Y cómo se dice? Teólogo. Teólogo italiano. Otro nacimiento, Sofi. En 1998 nació Ariel Winter, actriz y cantante estadounidense. En 1982 nace Martín Cárdenas, motociclista colombiano. En 1982 igual nace Camila Sosa Villada, actriz argentina. Así es. También habíamos visto celebraciones. Un día como hoy en España se celebra el día del bibliobús. Los buses salen en forma de biblioteca. En la Unión Europea se celebra el día de la protección de datos. Y en Venezuela se celebra el día del cine venezolano. Eso es lo que hemos podido ver en acontecimientos, nacimientos y celebridades. celebraciones. Nuestra música, por favor. En la agenda para estos siguientes días. Ya nos quedan muy poquitos hasta el 31 de enero. Tenemos la piscina de Alicia. ¿Qué nos invita a la piscina de Alicia? Dice, hagamos comunidad. Ven y compra tus hortalizas, lácteos, huevos, hongos, frutas, pan. Lleve caserita, nos dice, directo de los productores a tu mesa. Aliméntate sanamente y pasa un buen rato en la piscina de Alicia. ¿Cuándo? El miércoles 31 de enero. Les esperamos. Tumbaco, José Vinuesa, E883 y vía interoceánica, sector La Morita. Compre. El domingo, hoy 28 de enero, domingo, sobre ruedas organizado por Quito Patina. Domingo de 10 a 1 de la tarde. ¡Oh! Ya se acabó. Pero recuerden que también ocurre todos los domingos. Así que, ¿qué hacen? ¿Qué pasa ahí los domingos, Sofi? ¿Qué nos dice? Que nos invita a participar en nuestras clases gratuitas de patinaje. ¿Lugar? Parque Bicentenario, frente al hangar de Aeropolicial. Las clases son desde nivel 0 hasta el nivel avanzado. No te preocupes si no sabes patinar. Aquí te enseñamos, solo necesitas las ganas de aprender. Estas clases son para todo público, niños, jóvenes, adultos, viejitos. Todos son bienvenidos. Ahí está un lugar para disfrutar de nuestros momentos de ocio. El único requisito es ponerle ganas. ¿Qué dice además? ¿Qué recomiendan? Se recomienda traer protección, casco, protector solar, gorra, agua, llaves estrella, verificar el estado de tus patines antes de salir de casa. Y también dice que se alquilan patines. Hoy día, hoy otra vez domingo, de 11 a 12, se presentó la Caperucita y el Lobo en la Amarelle Cafetería. Pero también recuerden que estas funciones quedarán para próximos domingos, así que vayan, visiten a la Amarelle Cafetería para que ustedes puedan ver qué es lo que hay, qué va a haber también en futuras presentaciones. Eso ha sido la agenda por ahora, porque ya como ustedes saben, se acabó nuestro mes de enero. Estamos a 28, es que 31 ya nos queda muy poquito tiempo. Ya se acabó el primer mes, nos dicen por ahí. Ya se asustaron. A ver, ¿dónde está la lista de compromisos que iban a hacer? Bajar 10 kilos, 5 kilos, subir 1 kilo, dejar de estar. A ver, niñitos, recuerden, el momento de ocio es ese momento particular que usted va a ocupar su tiempo. ¿Qué va a hacer? No esté ahí sentado mirando la televisión o jugando sus videojuegos. Claro, son momentos de ocio. Pero no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Eso es lo que tenemos por ahora. ¿Tenemos una cancioncita más? Ya, nos van a poner una cancioncita más antes de entrar ya a la parte final. Hi, Huchambo! Hier zum Palmi aus Afrika. Es ist total schön, dass ihr mich heute besucht, dass ihr den weiten Weg hierher zu mir in den Urwald gefunden habt. Und wenn ihr schon mal da seid, möchte ich euch gleich einen lieben Freund von mir vorstellen. Ich hab nicht irgendeinen Freund, ich hab einen ganz besonderen Freund. Mein Freund ist nämlich ein Affe, ein lustiger sogar. Und jedes Mal, wenn ich wieder in Afrika bin, besuche ich meinen Freund und wir tanzen und singen gemeinsam. Ein trommelnder Affe sein und stehen auf einem Bein. Du bist jetzt Urwaldsmusikant. Urwald. Komm, pfeif mit und klatsch in die Hand. Wir stehen alle auf einem Bein, klatschen und pfeifen dazu. Ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist weit. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe liebt es, früh aufzustehen, denn da kann er in die Urwaldaffenschule gehen. Dort lernt er, wie die anderen Tiere heißen, dass Tiger keine Elefanten beißen, dass Schlangen nicht immer giftig sind, Antilopen laufen schneller als der Wind. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So und stehen auf einem Bein. Stehen auf einem Bein. Du bist jetzt Urwaldsmusiker. Komm, mach mit und klatsch in die Hand. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe hat keine Armbanduhr, von Stress und Hektik keine Spur. Er seilt sich ab und hängt herum. Bananenstauden sind sein Einkaufszentrum. Dort frisst er dann so viel er kann und fängt ganz laut zu singen an. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. Bueno, por ahí nos salió el ¿sabías qué? Pero realmente nos toca otra cosita. Pero ¿sabes qué? Yo quiero aprovechar este momento, ¿sabías qué, Sofi? Quiero aprovechar este momento para decir lo que concluimos sobre nuestro trabajo del ocio. Es importante, mamitas, papitos, aquí la Sofi me corrige también, mami, por favor, si... A los hijos hay que crearles un ambiente para que los muchachos y las niñas busquen un quehacer. De pronto están solo ahí, medio estirados, o nos acomodamos porque están con los aparatos electrónicos y no nos molestan. Pero busquemos. Si a mí como mamá me gusta hacer pastel, invitemos a hacer pastel, o galletas, o caminar en el campo, o recoger hojas, o recoger flores. Y un montón de cosas que podemos buscar para que nuestros hijos tengan intereses propios. Ya no nos sigan a nosotros copiando en nuestras cosas. Que puedan pensar. Pensar también es un trabajo. Quitarles toda la tecnología un momento. ¡Ay, ya se asustaron! ¡Ya se asustaron los guaguas por ahí! Quitar toda la tecnología y a ver qué pensamos. A ver qué queremos hacer. Así que, queridos amiguitos, por favor, pongan empeño para ocupar su tiempo de ocio. La pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta que nadie podría contestar de manera afirmativa? ¿Cuál? Ya saben cuál es. Yo ahorita me acabé de enterar. A ver, Sofi. La respuesta. La pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta que nadie podría contestar de manera afirmativa? Yo le digo yo. No. Sí, yo. Sí, yo. ¿Estás dormido? Esa es la respuesta, esa. ¿Estás dormido? A ver, pregúntele cuando esté así. ¿Estás dormido? Esa es la respuesta a esta pregunta. Gracias, Aila Lorecord, a www.radiocasadelacultura, a Radio CCEP 940M, a Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas, Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres. Les hemos acompañado. ¿Tienes alguna otra, Sofía, que quieras saludar? Sí, tenemos aquí. Saludos a Alegría Aguirre, que nos escucha desde Tumbaco, a Felipe Aguirre, Alejandro Lellana, toda su familia, dice la Sofía, a sus hermanitos. Sí. Al Diego también. Ya. También nos han escrito de la comunidad Flor de Maíz, del barrio, del popular barrio de Toctiuco, que son jóvenes que trabajan en distintas áreas. También tienen grupos de niños, jóvenes, adultos. Son unos jóvenes muy, muy emprendedores que ocupan su tiempo de ocio. Y bueno, les hemos acompañado Sofía y Patricia. Ya, ojalá Diego esté más librecito para los próximos domingos. Estaremos con ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. We rock!